www.canaltrans.com. Transmitiendo Radio Trans. Transmitiendo única y exclusivamente a través de Internet. El planeta Tierra se partió en miles de fragmentos que el poder centrífugo y su gran bola de confusión alimenta sin piedad. El planeta Tierra y sus miles de fragmentos parecen unidos desde el sistema solar. Sin embargo, su desintegración avanza día a día. Con el fin de salvar a la Tierra, una nave fue enviada hacia el espacio. La nave viaja camino hacia ningún lugar y su tripulación mantiene comunicación con la gran comunidad de habla hispana, dando origen a una frecuencia radiofónica alternativa. Ondas que no son AM ni FM. Ondas que conforman la tercera frecuencia a través de la gran red de redes. En caso de que el mundo se desintegre, el Cyber Talk Show. ¡Vamos! A la 429ª misión de En caso de que el mundo se desintegre, desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes de habla hispana, les saluda el pirata y su amigo el señor Lagartija. ¡Ja! Hola amigos de las malas lenguas. En el programa del día de hoy tendremos muchas incógnitas reveladas, sobre todo las que tienen que ver con estados de salud. ¡Genial! De gente importante y gente no tan importante, como dice, ¿no? Y también cuestiones de suicidios que se desconocían, de programas infantiles, cosas maravillosas. Como siempre, falta para una semana. Falta muy poco. Verdaderamente estamos con las cuentas regresivas y ya vemos en las oficinas que las paredes están manchadas con sangre del dedo que se sacan directa de sudor y lágrimas y van tachando así los días que restan de trabajo. ¡Qué mierda! Bueno, damas y caballeros, el capitán Vinilo en los controladores, la muda en los proxy caché, el mico en los archivos temp y todos juntos camino hacia ningún lugar. El mundo se desintegra, el poder afila sus dientes, el último de los mohicanos ya no está solo y no nos vamos a ir a dormir, sino cuando recién la muerte de la memoria allí nos lleve a la nada. Como no estamos en la nada, ni a la nada vamos, sino que simplemente camino hacia ningún lugar, acompañados de todos ustedes, ¡ya partimos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento es inflamable. Rogamos no pulverizar cerca de llamas o chispas, proteger los ojos durante la aplicación, no exponer al sol ni a temperaturas inferiores a los 50 grados centígrados. El mal uso intencional, inhalando deliberadamente una alta concentración del producto, puede ser dañino o incluso fatal. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el mundo. Nos vamos para Los Ángeles, California, para comenzar este recorrido, y allí donde tenemos muy buenos amigos que están casi todos encabronados por el paro que han dictaminado la huelga de transportistas. Sí, y que salió en todos los noticieros. Sí, no, en todos los noticieros no ha salido. No. Sin embargo, ellos viven en carne propia. En la ciudad de Los Ángeles están usando mucho la bicicleta, mucho los rollers, muchos caminando. Ah, y nuestros amigos ahí de las oficinas de Charlie Conkey, el asistente. Hay que bajar esos kilos de más. Hay que bajar esos kilos de más, y además les avisamos, aunque se enojen y nos puteen, estamos a favor de la huelga de los transportistas de Los Ángeles. No están haciendo huelga porque se me dio la gana de no ir a trabajar, sino que les quieren hacer unos recortes de la parte de salud que a ellos les corresponde o les correspondía hasta hace poco, y los tipos lo que hacen es hacer valer su fuerza. La única forma de poder que tienen para hacer valer su fuerza es ir a la huelga. Así que strike. Estamos cambiando el mundo. Vamos ahora con Giovanni Viera, que está en Los Ángeles, California, y dice: saludos a todos en la nave. Si les gusta putear tanto, ¿por qué no ponen la canción de Molotov, chinga tu madre? Bueno, está bien. Si te nos gusta decirlo a nosotros. A ti te gusta el rosado y te comprarías un jogging rosa, por ejemplo. A lo mejor sí, a lo mejor no. Claro. Aparte, nos gusta a nosotros hacernos cargo de nuestras propias puteadas, verdaderamente. Y eso que Molotov es una banda a la que queremos muy entrañablemente. Ey, ¿y por qué cuando les dicen que puteen los políticos no los putean? Pero si les dicen que puteen un amigo de otro hijo de puta, bien que lo putean. Pero no quieren putear a los políticos. ¿A quién quieres que puteen? Puteen a Arnold Schwarzenegger. Si no los putean, chinguen a su madre. Pero no sé qué se cree, que nos ha contratado para putear o cosa por el estilo. Nosotros si no gana... puteamos a los políticos porque nos han enviado unos billetes. Es verdad. Y bueno, gracias a ellos podemos continuar con el programa. Este programa está es vida, totalmente amigos. Solventado por los políticos del como mundo. Arnold Schwarzenegger, sí. Que antes de llegar a ser electo gobernador de California. Ya nos había llamado para que publicitemos su candidatura. De hecho lo hicimos y de hecho ha ganado básicamente por eso. Exacto, desde luego. Sí. Así que no lo mismo puteamos con Bush, lo mismo no, con Aznar. Sí, lo mismo con muchos políticos latinoamericanos, sí. En exceso, el presidente de Bolivia. Bueno, nada, está bien, no puteamos a los políticos en este programa. Fantástico, Giovanni Viera, que está escuchando este programa. ¿Estás escuchando este programa, no? ¿Estás sí. escuchando tu programa? ¿Qué estás escuchando, Giovanni? Bueno, no importa, al carajo. Gregorio es caraqueño en Estados Unidos de Norteamérica. Ah, hola, Gregorio. Venezolano de nacimiento y ahí currando en Estados Unidos. Dice, saludos, hermanitos argentinos. El otro día los vi cerca del satélite de, bueno, una empresa que da, ¿cómo se llama esto? Televisión. Televisión satelital. Ah, televisión satelital. En realidad estamos tratando de colgarnos el cable para sí, ver pero si... no pudimos. Porque aquí vemos los canales pornográficos en blanco y negro. ¿Puedes creerlo, Gregorio? Y a veces nos da como una nostalgia. Es como estar viendo pornografía de tu abuelita en blanco y negro. Sí. Y te agarra así como una cosa. Pero bueno, no lo hemos logrado igualmente. No se hemos colgado el satélite. Estaban orbitando antes de la luna, dice, lo cual para mí fue una sorpresa porque ya estaba acostumbrado a verlos rodando por Caronte. Bueno, al menos Caronte es un satélite natural y no tanto satélite artificial que ya parece un bosque lo que es la estratosfera. Yo me acerqué a la atmósfera de nuestro esférico, dice, hogar, para ver si podía practicar, practicar mi último experimento, ver si podía aguantar sin casco en la atmósfera mientras echo una miadita escuchando Rachmaninoff. Ah, no sabemos por qué escuchando Rachmaninoff. Nosotros lo hemos probado eso pues, escuchando otras cosas. Sí. Lo hemos intentado probarlo escuchando Nirvana, lo hemos tratado de escuchando Ramones. Se nos hinchaba la cabeza y nosotros suponíamos que era por la música. A lo mejor escuchando Rachmaninoff, ¿no? Puede ser que la miadita salga y que no te explote todo. Estará experimentando. ¿Se ha llevado los discos de pasta que tenemos de música clásica aquí? ¡Vico! ¡Ay! Bueno, carajo, ¿dónde estabas? Sabes que tu salud es importante para nosotros, Mico. No hagas experimentos extraños que te vuelen la cabeza, ¿eh? Perfecto. Desafortunadamente el director médico, la doctora Yayita Quintero. Yayita, ¿a la que te refieres? ¿Es a la de Condorito? ¿La que era novia de Condorito? ¿O es otra Yayita? No sé, pero Yayita se llamaba la novia de Condorito. ¿Y era doctora? No sé si era doctora, estaba estudiando así medio medicina. Estaba muy buena. Y aprovechamos también para en tantas disyuntivas que hay entre chilenos y peruanos que dicen el pisco. Condorito es chileno. Sí. Una creación de Pepo y es chileno absoluto. Y ahí está Yayita Quintero que le dijo... Me presió el culo, dice, súbitamente, impidiendo mi ágil y juvenil movimiento característico en mi viaje, dice Gregorio. La muy puta, dice, se lo perdono porque está buena. Bueno, ¿cuántas veces perdonamos cosas a la gente porque está buena, no? Sí, sí, no, sí. Dice, y a ver cómo consigue... Un abrazo a todos y saludos a los chinos que se están arrechando y quieren bajarle los humos al joven Goliat. Chao, dice. Bueno, chao. Gregorio, chinos. Caraqueño en Estados Unidos de Norteamérica. Comunicate con el control en caso@canaltrans.com. En caso@canaltrans.com. Arrechando, me llegó un mensaje de aquí también de Urpi que dice que arrecharse en Perú es calentarse, es como cuando uno se pone cachondo, como cuando llega Barry White aquí y pone cachondas a todas las mujeres que los escuchan, eso es arrecharse. Entonces dice que le debe sonar muy cómico cuando utilizamos el término arrechar como lo utilizan los venezolanos, es decir, encabronarse y de alguna manera, así que yo no dije arrecharse en ese sentido, Barry White. Hola, ¿qué tal, Barry? ¿Cómo le va? ¿Cómo están todos? Estamos muy bien. En algunas partes de la tierra con mucho calor, en otras con ya empezando el frío. No importa, el calor está dentro. El calor está dentro de uno, ¿no? Sí, es como... Ajá. En tus pechos, hay calor. Escúcheme, pues, yo sé que usted no es de nacionalidad peruana, ni tampoco es venezolano, pero cuando yo le digo, está arrecho, ¿usted qué dice? Estoy caliente, mami. Ah, usted lo utiliza con ese. Y cuando le digo, por ejemplo, usted está feliz. Estoy caliente. Ah, bueno, está bien. Usted está cachondo. Buscarte a tu casa esta noche. Bueno, ¿a quién? Y saldremos a juntar margaritas por el parque. ¿Pero a quién le dice a la muda? No se tome sus atrevimientos. Yo le dije que se... A todas. Vamos a buscar a Urpi, a Yarida, a la Chúcara, a Vane, a Valara. Orgía. Orgía, bueno, está bien. En Centroamérica. En Centroamérica va a ser, en Panamá, ¿le parece bien? En la casa de Telma. En la casa de Telma, bueno, perfecto. Vaya, están no se todos toque. Invitados a por favor, si están todos invitados, pues no se toque, por favor, súbase los pantalones. sus ovejas. ¿Van a participar ovejas también de la Sí. Retírese, por favor, le pido. Usted no tiene límites. Y súbase esos pantalones. No lo mires, Muda. No, es ahí está. ¡Muda! Está bien. Miraba como de reojo, ¿no? Sí. Muda, tú no tienes la culpa. Continuamos por aquí con quién es esta. ¡Oh! Y hablando de arranchamientos, de calentura y de todas esas cosas. ¿Quién llega, carajo está? Llega el asistente. No, con un vestido. Mierda. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué cosa cachonda! ¡Ya nos empezamos a tocar! You. Do you know that bad girls go to hell? Una noche larga. Llegas a tu cuarto en mal estado. Haces un doble salto mortal y te tiras sobre la cama como una bolsa de huesos. Tu cuerpo cae suavemente y tu cabeza impacta contra la almohada, produciendo un ruido seco que te levanta un chichón en 3,4 segundos. Te preguntas quién habrá puesto la plancha debajo de tu almohada. Nosotros no te podemos decir eso. Pero no te preocupes. Es fácil encontrar gente como tú. Solo sal a la calle y grita: ¡mi vida es una mierda! En caso de que el mundo se desintegre, integrados entre tanta desintegración. Y en este viaje interestelar parece que no nos quisiéramos alejar mucho de California, ¿no? Donde está la bellísima asistente que dice, bueno, quería contarles que hoy me siento ya muy bien. Se ha curado, estaba un poco enferma, sí. ¿No? Pero ya, bueno, saben que estuve enferma, me la pasé muy mal, pero gracias al niño elefante ya me siento mejor. Ah, vivo. Pero hoy martes, pues esto ha pasado un martes, sí, ¿no? En hoy realidad, no es martes. No, no, los que nos están escuchando están, en vivo, ¿no? No, mierda. Y dice, bueno, ya estaba lista para ir a trabajar. Les cuento que me la pasé así, bueno, me desperté bien temprano, me duché con agua fría, me puse mi ropa interior bien sexy, un vestido muy elegante y por supuesto sexy, y no me maquillé, solo me puse pintalabios y bueno, un perfume suave pero rico. Luego prendí el televisor y me encuentro con la noticia de que no hay transporte público. Y yo que me tenía las ganas de ir a trabajar, no puedo, ahora no sé, la pregunta para el señor Lagartija es ¿cuánto durará la huelga del transporte público en Los Ángeles, California? No sé cuánto durará, pero espero que se solucione. Y no que la corten al pedo. Sí, no, para el lado que se solucione, digo, para el lado de los que están pidiendo el reclamo auténtico. Bueno, y las cosas igual en Estados Unidos de Norteamérica se arreglan rápidamente, ¿no? Sí. Se llegan unos arreglos importantes y rápidamente. A lo mejor alguno se lleva una lana y dice, no, muchachos, volvamos a trabajar, ya está, lo perdido es lo perdido, lo lamento mucho. Y así se engrosan algunos jerarcas. ¿Ordenó usted la clave roja? Bueno, dice, bueno, ya veré cómo me transporto al trabajo. Yo me imagino que Charlie Corkin estará bien enojado. Charlie, si escuchas, I'm sorry. So sorry. Bueno, esto lo agregué yo, en realidad no lo canta. Hasta la próxima, cuídense, porque aquí tienen, se les quiere gratis, la asistente. Un beso. Claro, y ella aprovecha para seguir pintándose las uñas en la casa. Claro, y bueno, pero es la que le pone a esas oficinas decadentes donde hay tanto tipo así con olor a culo, ¿no? Asqueroso, Charlie Corkin, Satán 666, Easy 99, el Chupacabras, el mismísimo Duende. Es la que le pone un poco de perfume a tanto macho, ¿no? Bueno, ahí está, asistente, un beso grande. Ceci es de Buenos Aires, Argentina. Y entramos en subasta, entramos en regalo. Y entramos en qué sé yo. Mire la gente que está llegando aquí. ¿Qué hace, subasta? Espectacular, porque está porque vende y regala a la vez. Así que empecemos con la venta en este combo alucinante. Perfecto. Que trae Ceci desde la ciudad de Buenos Aires. En la venta tenemos a esta señora. Mire, usted parece una señora inocente. Sí, que sí. Sí, sí, pero está titulada como mi maldita suegra, según Ceci. Ah, carajo. Acá está, usted es maldita, señora. Dice que no. Bueno, todas las suegras dicen que no. En realidad dice que la maldita es Ceci. Parece así, con una cara como diciendo, ah, esa cretina que me ha robado a mi niño. El precio, pero eso es difícil de vender. Dice 2 pesos. Simplemente estamos a 2 pesos. Es insoportable, es metida, es pesada. Y todo lo malo que uno pueda pensar es esta señora que usted la ve tan angelical aquí, señor. Pero por 2 pesos se la lleva a su casa. Dice, la vendo por 2 pesos. Usted no tiene una utilidad. Sí, vamos por la explicación. Porque Ceci dice que vende todo por 2 pesos. Porque todo lo berreta, o sea, lo chafa. En Argentina sale eso, 2 pesos. Dos pesos. En algún momento salía 0.99 empezaba, ¿vio? Sí. Unos negocios donde en realidad todo lo único que puedes comprar son centros de mesas bien chafas, velitas de mierda, velones, alguna ensaladera plástica. Esas son las cosas que hay en ese tipo de locales. Exacto. ¿Verdad? Adornos para Navidad, cuando está llegando la Navidad. Y algunas cosas electrónicas que no andan. Y algunas cosas electrónicas, claro, una batidora que sirve afeitadora, por ejemplo. Sí. Entonces, 0.99, en algún momento pasaron a ser todo por 1 peso. Sí. Y luego, así por esos términos de la inflación y desde el globo pase universal económico, ahora es todo 2 pesos, ¿no? Sí. Y bueno, y ahí está esta suegra que la vendemos por 2 pesos. Es bien chafa esta suegra, pero auténtica en el sentido de que le va a joder la vida. Así que usted, señor, por ejemplo, vemos un señor... Puede comprarla a alguien que necesite joder la vida a alguien. Claro, alguien que necesite joder la vida a alguien. Ahí está, bueno, eso es fácil de vender. O alguien que tenga la vida absolutamente solucionada. Por ejemplo, un soltero de 34 años, multimillonario, aburrido, que tiene miles de amantes, que no tiene problemas con el sexo, no tiene problemas porque tiene personas que le hacen las cosas en la casa, no ha necesitado casarse, tiene una empresa, miles de empresas que le dan dinero y dividendos. A ver, Bill Gates, usted ya tiene su suegra, Bill Gates. No, dos suegras, no sé. No queremos monopolio aquí, ¿eh? Exacto, no. ¿Por queremos qué? Monopolio. Todo usted, señor. Está, todo usted tiene que comprar. Y Linux también la pidió. Automáticamente se paró Bill Gates y Linux también quiere su suegra. No, un momento. Tiene que ser algún joven. Acá llega otro email. Sí, a ver, de parte... Telefónica de España, no. Se le fue una suegra para tu empresa. No, dijimos no que monopolio, puede. Basta. No basta, monopolio. Queda stand-by. Metan a la suegra en el freezer, ¿eh? Sí, Nico. Unos agujeritos para respirar a la pobre vieja, sí. Sí, tipo Walt Disney. Perfecto, ahí está. No la cuelgues del gancho. No se vendió todavía, amiga, pero ya se va a vender, ¿eh? Es medio invendible, Ceci. Y al que regala Ceci es a mi hermano Juan, dice Ceci, que es este purrete que vemos aquí. Dice, se los describí la otra vez y no dudo en regalarlo, pero como para que sepan, si es mujer, mejor, porque no creo que el pelado le guste. Ah, no le gusta el pelado. No, porque había un grupo aquí que dijo yo para hacerlo bailar así. Lo regala, pero lo defiende. Lo regala, pero defiende. Pero tú por qué lo menos sabes si no le gusta el pelado. Su masculinidad. Defiende. Déjalo decidir. Déjalo decidir a ¿qué él? ¿Te parece el pelado? A lo mejor... Igual ya se fue el pelado. La cara que puso, no le ha gustado el pelado, el del bigotito finito, ¿eh? No, tampoco. Bueno, no sé, va a ser difícil ubicarlo, Ceci. Nos ha traído una mercadería que es de cuarta, Ceci. Así no se puede trabajar. Claro, así no se puede levanta trabajar un poco porque, o sea, ya Cristi nos ha enviado mensajes como diciendo lo que le sobra, ustedes manden a nosotros, nosotros lo rematamos, pero esta gente ni la quieren, ¿eh? Bueno, gracias por leer mi correo el día de ayer, dice el Budabar 3. Solo quiero decirles que sigo siendo el Budabar 3, solo que ayer tuve una gran hueva de escribirlo. ¿Qué? ¿Es un pinche delito? Sí, es un pinche delito, Budabar. Bueno, espero que ya bajen, últimamente andan muy sentidos, susceptibles, dice. Y para eso... estamos susceptibles. Están ahí los güeyes. Trabajen, dice, y hagan lo mejor que saben hacer, divertirnos. Y si no, váyanse a rascar los huevos. Un saludo. Eso está bueno, sí. El mico ha empezado desde antes que le den la orden. Claro. Una cosa maravillosa. Un gran saludo a Argentina, en especial al gran equipo de producción, el Budabar 3. Viva México y Argentina. Arriba México, cabrones. Arriba Budabar 3. Y arriba ahí Argentina. Y sí, arriba Argentina, por supuesto. Supuesto, les escribo desde Bogotá, Colombia. Así que aprovechamos y vamos arriba a Colombia, ya que estamos arriba, ¿no? Y ahí está Colombia. ¿Quién queda arriba de todo? Ah, no sabemos. Dice, es un programa del putas. Ustedes, los argentinos, están muy buenos. Oh, mire usted, todos los argentinos están muy buenos. O sea, 40 millones de habitantes, de los cuales masculinos no sé cuántos serán. A lo mejor, pongámosle que la mitad. Sé que hay más mujeres que hombres, pero póngale por caso que haya unos 20 millones. 20 millones de argentinos que abarcan desde el año de edad, pongan, no desde el año de edad, casi desde la gestación hasta los 98 años, están todos buenos, por lo menos para esta amiga colombiana. Bueno, ahí está, generalizando, pero generalizando con la galantería que una rola como Juliana puede hacer. Dice, un programa con la expresión de locos, qué bueno que haya un programa así, es fabuloso y tiene muy buena sintonía. Pongan más seguido música de Evanescence. La podríamos poner más seguido, si alguna vez lo hubieran puesto. Claro, pero entonces no la pondríamos más seguido. De alguna manera, aquí Evanescence, System of a Down y Linkin Park. ¿La pusimos? No sé si la pusimos, pero más seguido, Evanescence, System of a Down y Linkin Park. Sí, no está mal ponerla un poco más seguido. Sí, va a haber que ponerla. Muchos de los mensajes que recibimos tienen que ver con ese interés. Por ello, les ofrecemos una dirección de internet que puede resultarles bastante útil. www.canaltrans.com. Expresión, comunicación, acción y reacción. Nosotros podemos llevarlo al lugar que desee sin documentación alguna, sin garantías y de manera completamente ilegal. En caso de que el mundo se desintegre. De lunes a viernes a través de la gran red de redes y de la red de retransmisoras terrestres. Especial de los sábados, solo a través de canaltrans.com. Ahora sí podemos sobrevolar rápidamente por un par de mensajes que tenemos aquí medios olvidados. A Dark Boy Rafael, que está ahí. Sí, dice, estaba puteando. Dice, carajo, lean mis mensajes, coño. He roto con mi novia, muda, consuélame, Dark Boy Rafael. Hola, amigos de la María Tijuana, les saluda nuevamente el Duende, dice por aquí el Duende, y nosotros los saludamos a él. Hola, gurises, ¿qué tal? Soy Joroco y quiero demostrar mi indignación por los malos tratos que recibe la muda de parte de los guasos. Ah, escriben, está muy bien. Escriben WhatsApp. Es un galán y el puesto lo tiene asegurado. Sí, yo no sé para qué el vato quiso así como hacer un arrebato. No, totalmente. Dice, quiero decirles que, por si no lo saben, que la muda es una dama delicada como una flor, que logra desatar pasiones y enciende corazones con su gran belleza. A una mujer tan hermosa como ella, solo se le puede mirar para apreciar su escultural figura. Miren la muda. Sí. Qué cosa bárbara, Joroco, Por eso hay que tratarla con respecto, cabrones jodidos. Un abrazo, gurises, y cuídense mucho. Chao, Grande, Joroco. Hay una especie de espadachines que defienden a la muda a capa y espada. ¿Cómo se deben poner las mujeres en el chat con Joroco? Con el chat se ponen como locas. Y en Misiones están todas como afiebradas. Dicen que es el calor de Misiones, de la provincia ahí mesopotámica de la República Argentina. En realidad están todas calientes. Claro. Por el Joroco. Y de alguna manera él se lo ha ganado porque es un galán. Sí, tratar con respeto a las mujeres es lo básico que podemos entender. La mujer está en la tierra para ser tratada con sumo respeto. Digo a todos los señores y señorititos que andan por ahí porque no llegan a la escalafón de señores. Y soretitos. Que dice, y soretitos también, que no saben darle a la mujer el lugar que le corresponde, por favor, Y otra cosa, el Joroco, y no hay que olvidarse también de nuestro querido amigo Yota Mateucci, que cada vez que se da una vuelta por aquí, ramos de rosas para la muda, Y después están esos del montón que andan embelesados en su tristeza absoluta. Exacto. Que dicen, y la muda para mí no existe, porque la muda no habla, y la muda para mí que no sé qué, y la muda, bueno, está bien, no existe. Muchachos, para ustedes no existe. Rente dice, hola a todos en la nave, un gran saludo desde la ciudad de Las Palmeras, topes, semáforos, baches, villas, vilos y viceversa. Pregunta, señor Lagartija, ¿por qué es tan común que se mande a chingar a su madre a alguien cuando comete algún error? Es que ella siempre debe pagar por lo que hagamos nosotros. Sí, las madres son culpables de todo. La madre es la culpable de todo, ¿no? Todo. Porque lleva su gen. Lleva su gen. Lo ha dicho Freud, lo ha dicho Lacan, lo sostiene el psicoanálisis y lo sostiene el señor Lagartija. Exacto. Cualquier cosa que haga, la culpa es la madre. Por eso, a los que hagan cosas así que nos compliquen, nosotros les decimos, ¡chinga a tu madre! Y aparte porque nos gusta, putea que nos han enseñado los amigos mexicanos y nos ha caído como media al pie, Un abrazo, Rente. Hey, ¿qué pasa, compañero? Les saluda el colega Iván desde Valencia, flipando en colors. Siento no poder comunicarme más a menudo, pero el trabajo me quita demasiado tiempo, ya ven. No os preocupéis. Una mierda, porque claro, no os preocupéis, Iván. Por eso, el fin de semana pasado me fui a la casita perdida del campo a relajarme. Ya saben, un poco de cactus, dice. Sí, un poco, a tocarse. Un poco de hierba, esto es, medicinal todo, ¿no? Sí, un poco de alcohol, todo aquello que nos ofrece la madre naturaleza, a la cual tenemos tanto cuidado. Se fue con la Pachamama directamente. Sí, el alcohol llegó a un proceso, o sea, no sale así de la madre naturaleza, así porque sí. No es que podemos así, ¡oh, mire, qué lindo! Hay un río de alcohol. Claro. Sí, sí. Hay algunos que se mueren porque exista eso, ¿no? Ay, yo en cuanto, es como el dorado. Tengo una planta de vodka. Así como los españoles buscaban el dorado, hay todavía chamos por ahí que andan buscando el famoso río de alcohol, en el cual dicen, cuando lo encuentren, yo me tiro de casa ahí y ya está, me vienen a buscar cuando quieran. Dice, bueno, ahí está, por cierto, me puse de vuelta y media, borracho, perdido. Para los que no lo entiendan, The Why dice, bueno, me estoy bajando los programas atrasados para poder seguir la pista. Les mando un beso a la muda y un abrazo al Nico para ponerla en la segunda página de oyentes. Ahí les dao, compañero. Cuídense, por favor, y cuiden a la muda. De todos esos babosos. Se están haciendo lugares. Claro, bien. claro. Se están haciendo lugares. En la página de oyentes. Atención, Les vamos a informar que se está por caer el sitio del misionero. Sí. El lugar que ocupa el misionero en la página 1. Parece que no está calificado. No, nos está acompañando. Calificado para página 1. O sea, lo que pasa que acto seguido, lo más seguro es que tome su lugar el Joroco. Sí. Por hermandad, por cuestión sanguínea. Que es muy probable también que se vaya Laura Ingalls. Sí, también. Porque lo va a seguir. Si se va, el misionero se va a Laura Ingalls. O sea, y lo peor es que Laura sigue. Y de vez en cuando se comunica y dice: claro. Tengo una casita en la pradera, no quiero que me saquen. Mi hermana está ciega, Mary. No, sí, pero sí, se quedó sí, ciega, Mary, un desastre. Pobre, sí. Mi hermano se droga, está para el culo, Albert. Está terrible. Sí, pobre, sí. Y mi padre. Se fue al cielo, Camino al cielo, no lo hemos visto más. Así que la vida de Laura es muy triste. Es una mierda, pero bueno, ahí está, ¿no? Dice, cuídense, por favor, y cuídense a la moda, ahí está. Bueno, gracias, Iván. Adeu, dice Iván. Sí, adiós, adiós en valenciano. Y sigue flipando, y si es en color, mucho mejor, Iván, Un abrazo, Ivanete. Saludos a mis panas de la nave María Tijuana. Un abrazo, pirata, señora Artica. Sigan jodiendo y chingando a la madre. ¿Cómo se llama? A Lenin. Lenin es el que habla. Lenin. Sí. Y vamos a la historia aquí. Sí. Dice, cuestión que la historia de mi nombre, Lenin. Cuando pase octubre, ¿no se va a comunicar más? No, es, Lenin se comunica en octubre. En octubre, nada. Si las cosas le salen bien en octubre. Claro, si las cosas le salen bien en octubre, se queda. Sí. Se queda para pa tiempo, ¿no? Hasta que llegue Stalin. Si las cosas le salen mal en octubre, volveré a intentar en otro octubre, ¿no? Claro. Otro octubre. Y aquí está Lenin que dice, bueno, aquí se ve mi puto nombre, ¿no? Lenin Antonio Escalona Rodríguez dice, es que a mi padre le gustan los líderes revolucionarios y me colocó el nombre del líder de la revolución rusa, Lenin Vladimir Ilich y Ulyanov, ¿no? Perfecto, y está muy bueno. Conocido como Lenin. Y está muy bueno, queda lindo el nombre Lenin. A mí, sí, está bueno. Me agrada mucho. Ahora, mira si, a tu padre, por ejemplo, di que el presidente actual de Rusia, sí, ¿no? No es un líder revolucionario. Claro, pues te caga. Y te caga. Ahí estaría Putin Antonio Escalona Rodríguez. No, está muy complicado. Un abrazo, Lenin Antonio Escalona Rodríguez, y para la gente que nos escucha allí en Venezuela. Carajo, lean mi mail, coño, ya lo dijiste, no Dark podemos. Boy Rafael está pegando saltos. ¿Qué pasa, Dark Boy? Está como es loco. Tu novia que te tiene mal, olvídate de ella. Sí, sí, es verdad. Tócate un poco. Has roto con tu novia, mejor. Te cuidas, exacto. Te cuidas, te toca. Ahorras dinero. Control de natalidad. Muchas cosas, muchas ventajas tiene que tocarse, ¿no? No te aburras. No te aburras. Hola, amigos de la Puedes leer algo. Soy Gonzo de Puerto Ordaz, Venezuela. Tenía mucho tiempo sin escribirles. La razón por la cual no lo había hecho antes es porque ustedes me putearon de una manera extremadamente brutal. La última vez que escribí. Y ando arrecho con ustedes, pero ya se me pasó la arrechera, así que... ¡Bingo! ¡Chinguen a su madre! ¿No? ¡Sí, chinga a tu madre! Ahora, claro, Gonzo de Puerto Ordaz no era el que pedía que lo puteamos porque había hecho algo. Por favor, putéenme. Y bueno, ahí tienes, Gonzo. Estás cada día más loco, ¿eh? Te pide y después... Y después se olvida. Sí da. Edgardo, Sierralta Guidotti dice ser de Calama, Chile, y nosotros le creemos, no tenemos por qué no creerle. Dice, sí. Y un día antes de que el mundo se desintegre ahí en Calama, Chile, él haría un gran encuentro a nivel familiar, considerando lo espiritual, lo personal y lo divino. Muy bien, Edgardo. Perfecto. Me parece lo mejor, ¿eh? Yo, no me invita igual, ¿no? Pero, lógicamente, porque no soy familiar. Muchísimas gracias, igual, porque 24 horas, no sé si llegaremos a tiempo para tener un encuentro a nivel familiar considerando lo espiritual, lo personal y lo divino. Pero está bueno. Está bueno, no, pero es que como bueno está bueno, antes de nada quiero presentar mis más sinceras disculpas al Mico, dice el duende, ¿no? De Los Ángeles, California, porque ya me di cuenta que él no es el culpable de que los mails no se lean a tiempo. Lamento haberlo hecho enojar y ser el culpable de todo. Te está haciendo señas y en estos momentos está levantando su dedo y está con el otro jalándose las bolas. Oh, qué cosa, Mico, Dice, lamento, claro, dice, el Mico tiene razón. O sea, pedir disculpas cuando te has hecho la cagada, ¿qué te crees? O sea, las disculpas se esperan y son bien recibidas, pero tampoco subsanan nada, ¿no? Has ofendido la integridad de este trabajador incansable que es el Mico. Dice, en todo caso, el culpable, mejor dicho, la culpable es la muda, dice. ¡Ah, mierda! Ya que no puedo decir cuándo llegan los mails. No es cierto, es una broma, muda, no te enojes ni rompas nada. Su amigo el Guille, el duende, ahí está, le mandamos un abrazo grande. Te manda muchos besos también, duende, no sé qué le has hecho, la chúcara de Olavarría. Estuvieron, estuvieron en el chat y parece que han conversado largo y tendido y la han pasado bien, ¿eh? Otro que no alcanzo a escribir porque sería del programa para mí. ¿Quién es este? Nos vemos, brothers, qué sé yo. Ah, Teddy Blood. Teddy Blood que de Panamá a Panamá le dice a Telma que se comunique con los chicos de S-Gamer. Por favor, Telma. Están tan babosos con Telma. Están desesperados. Telma, va a haber que sacar... Necesitan hacer unas fotos. Sí, posters. Porque quieren hacer un póster grande para poner de Telma, ahí algo así. En S-Gamer. Claro, y decir, Telma consume aquí en S-Gamer. Claro. Consume Puedes lo hacer que un canje. Sí, está Telma. Que te den algo, ¿no? A cambio. Valeria de Olavarría, Argentina, dice, un día antes de que el mundo se desintegre, me trataría de ir a dormir con Lagartija y Pirata, pero no dormiría. Oh, pero si no duermen nos vas a joder toda la noche. Y si nosotros queremos descansar va a estar complicado, ¿vale? ¿O tienes algunos planes? El varón yace sentado con sus piernas cruzadas, de modo que su linga pueda erguirse hacia arriba. La mujer, de espaldas al varón, se sienta sobre el linga de su compañero y con cuidado penetra su yoni. Entre tantos ordenadores ordenados, entre tantos reglamentos, entre tantos sitios llenos de nada, un espejo flota en la red, reflejando tus gritos, tus palabras, tu silencio, tus emociones. En caso de que el mundo se desintegre, caos real, entre tanta realidad virtual. Vueltas y vueltas y vueltas y vueltas damos y en el mismo lugar estamos. Así que ahora vamos con alguien que está como enojado con el programa. Y eso está muy bien, ¿no? Ah, porque ¿qué pasó? Leemos tantos mails donde nos dicen, ah, oh, qué buen programa. Y nosotros a lo mejor un día decimos, ah, oh, pero no será un buen programa. No, es una mierda. Eso ya lo sabemos. Llega un mensaje de Ader Fernández de Caracas, Venezuela. Ader. Y dice, coño, qué buen programa. Y se retira Ader, ¿no? Adiós, Ader. Saludando así con su mano izquierda. Sí, sí, sí. Se va para la facultad. No sabemos por qué elige la mano izquierda para saludar a Ader. Debe ser zurdo. Pero bueno, ahí está, lo saludamos. Se va para la facultad, claro. Tiene sí, mucho sí. trabajo. Así que se va el profesor Ader Fernández habiendo dicho, coño, qué buen programa. Sí. Acto seguido llega alguien que es el vato y dice, queridos astronautas virtuales, ¿alguien me podría explicar qué carajo pasa con el programa? Estuve ausente unos días sí. y hoy he escuchado 4 emisiones juntas, pero cada vez se pone más aburrido. Puros comentarios ecológicos, mensajes eternos y nada de puteadas y chistoretes. ¿Serán realmente ustedes o algún extraterrestre se apoderó de sus cuerpos y sus mentes? Vuelvan pronto, un abrazo al vato, postdata. Acepto el desafío del joroco para salir una noche a tomar unos tragos y a pinchar minutos. No, no, no, no, no, el desafío ha sido, así, ha sido, la vida es así, te pones viejo y las cosas que antes te gustaban no te gustan más. Vato, es normal. Vato, le voy a decir, no solo para el vato, sino para el misionero, por ejemplo, que ahora nos ha llegado acá el reclamo de parte del joroco. Dice, no sé qué pasa, está hecho un boludo. Desde que se empezó a trabajar de esa manera ya. Dice, no, el programa, son los años, el programa luego lo escucho. No, quiere decir esto. Hay una gran afluencia de público al programa. Nosotros estamos muy orgullosos de ello. Los oyentes crecen día a día y en gran cantidad. Y tú lo vas escuchando. A lo mejor se cansan algunos de que no les leamos los mensajes. Entonces dicen, ah, es un programa de mierda, no leen los mensajes. Por lo tanto, lo único que quieren, lo que pretenden de un programa es escucharse ellos mismos. Lo cual está muy bien, pero bueno. Sí, sí. O sea, a otros muchos les gustará más el concepto de programa cuando se escuchaban 15 personas allá por el programa número 16, y bueno, estarían contentos con eso, con somos 15, escuchamos este programa y está muy bueno. Y bueno, y así van dándose las cosas, uno se va cansando del auto que tiene, se va cansando de la casa que tiene, se va cansando de la mujer que tiene, oh. se va cansando de la pareja que tiene, se va cansando de lo que sea, ¿no? Sí. Entonces, si no se cansan, es que hay amor. Ya lo dijimos. Y aquí no hay amor. La vida es una mierda. La vida es una mierda. Y por ende, claro, todo es una mierda. Por ende, todo es una mierda. Así que coincidimos contigo, vato, esto va cada día salvo peor. Salvo mi placa de sonido. Sí, sí. Esto va cada día peor, vato. Sí, tienes razón. Hola, solo para saludarle al pirata, que es... me avisa una cosa Urpi. Sí, Urpi. Urpi dice, solo para decirles al pirata que es... Huánuco y no Eunuco, esa universidad donde estudia este pata Alan. Que ¡hola, escribió... me recibí! No, así que es Huánuco, es la universidad de Huánuco y no de Eunuco. Es que no nos causó tanta gracia si hubiera sido de Huánuco, claro, ¿no? Es una mierda. Que escribe ayer para... y es la UNEVAL, Universidad Nacional de Hermilio Valdizán de Huánuco. Está bien, una universidad. Ah, una universidad de Perú, así carajo. Pasa por desapercibida. Claro, eso lo acabo de averiguar. En cambio, si es la Universidad de Eunuco, todo el mundo. Exacto. Ah, mire, la Universidad. Nuestra Señora de los Remedios. Es distinto. Llama la atención. Bueno, postdata, otra cosa. Aquí en Perú, eso de las personas están arrechas. Esto ya lo expliqué. Y sí, bueno, sí. Lo había pasado Urpi. Dice, estoy re contenta, dice Urpi. Así dice, estoy re contenta. ¿Qué pasó, Urpi? Porque logré engañar al proxy caché de mi oficina, a pesar de que bloquearon su página. Bloquearon www.canaltrans.com. En la oficina. Se toman el trabajo de bloquear. Sí, se toman el trabajo de bloquear. Son lamentables, la verdad. Donde los porqueros se bloquean el culo. Hay algunos que lo tienen bloqueado, sí. Sí, sí. Dice, bueno, ejemplo para la comunidad. Ahora los puedo escuchar diariamente porque lo ha logrado sortear Urpi con la seducción femenina que la caracteriza. Exacto. Se aproximó al proxy caché y le dijo, déjame entrar, si estos son amigos, yo solo quiero hacer eso. El proxy caché se derritió. Otro día les mando mi fórmula secreta. Dice, pata es amigo en... es igual a pana, vato, ¿no, amigo? Sí. En peruano. No está eso en el... Me parece que sí. Me parece que está pata en el glosario, en caso de que el mundo se desintegre. Hola, chicos, yo de nuevo, Julio Giuliano. ¡Ah! Me gustó el saludo rollo que me metieron. Gracias, les cuento... conocí una hembrita en la web Pucha y Fornicar Conmigo. Hay una web que es Pucha y Fornicar Conmigo. Mira, usted la conoce el solo. Una hembrita, Fornicar, le dijo... Sí. No, en la web. Se ve que... Vieron la gente que conoce, gente sí, por sí. internet, ¿no? Y entonces ha entrado a la web Pucha y Fornicar Conmigo y conocí una hembrita. No sé cómo hacer, me tiene huevón. Quiero su consejo, amigos, por favor. ¿Por qué quieres hacerle la vaca atollada? Le quiere hacer la vaca atollada. Que es, él se disfraza de vaca sí. y ella así como que se pone con el culo de atolladero. Claro, y viene de que la atolla. La Toya Jackson. Sí, hazlo. Ahí está. Bueno, hazlo, sí, tiene la posibilidad. ¿Cómo de... ¿Cómo se hace con una webcam? La realidad virtual ofrece un entorno artificial controlado y seguro que parece muy real. Realidad virtual, ya estamos en realidad virtual. Él se tocará y le dedicará sus horas más felices a esta chica que ha conocido, ni el nombre nos da. Tú sigue para adelante, tú sí, como... Sí, sí. Igual que la vaca atollada, me está entrando un bicho en la... Pero mierda, la concha. Bueno, haga algo, ¿cómo mierda? Escúcheme, haga algo, señora. Sí, voy a hacer otro truco de magia. ¿En serio? Sí. ¿Ha traído otra paloma? No, no he traído una paloma. Esta vez es una ratita. ¡Miren la ratita! ¡No se vaya! ¡Es una ratita de mierda! ¿Por qué se va? Se ha asustado la gente con la ratita. No vuelvan, sé, amigos. Igual tenga control sobre la rata, ¿no? No puede hacer un truco de magia si no la tiene media concentrada. ¿Pero qué rata de mierda? ¡Se fue al carajo! Sí, iba a hacer algo, le iba a convertir en algo. Sí. Ah, sí. Bueno, de esta misma rata hago 10. ¿Hace 10 ratas? Sí. Ah, pero ¿así al instante? Exacto. ¿O lleva un tiempo de gestación? No, al instante. Fantástico. Bueno, ¿quiere que le recuperemos la rata o seguimos adelante? Sí, por favor. Bueno, ¿le recuperamos la rata? No, muda. No, la muda está arriba de una silla, ya no quiere saber nada. ¡Es una rata! Claro, es como un hámster, pero tiene cola. Bueno, esa, la peste bubónica nos va a tomar a todos aquí. Bueno, aquí le va una foto de la Kit. Ah, bueno, dice Carlito Berninger Cordobés. Acabo de ver la foto de la Kit en la web. Charlie Corkin, no te hagas problema por tu esposa. Definitivamente no es mi tipo. El premio a la diosa en casos para Lula y Susana de Panamá. Bueno, pero Lula y Susana no. El premio que se lo lleve otra. Dice la muda descalificada por muda, dice Carlito Berninger Cordobés. Que se ha andado correteando por ahí. Y Charlie Corkin, bueno, se cansó las armas como diciendo: nadie toca a mi esposa, cabrón, y menos tú, güey. Buen días, dice el señor Lagartija y Mascotas. Buen días. Desde el espacio le saluda afectuosísimamente la Psico. Dice, antes de despegar hacia las costas de la galaxia este, Punta Cana, no quería dejar de mandarles esta cancioncita. La canción del mamut nos mandó, que también nos la mandó Urpi. Sí, nos la mandó Urpi. Y ya la conoce todo el mundo, la canción del mamut. Pero algún día, está buena, no, sí. A lo mejor sí, es muy graciosa, evidentemente. Dice, saludos al científico de Maryland. It's my brother, dice. Él me puso en esta onda de escucharlos. Bueno, le agradecemos al científico de Maryland que nos ha puesto a la Psico en esta onda de escucharlos. Gracias, científico. Saludos a Cristal Azul, que es mi hija. Ah, mire qué nombre, Cristal Azul. Le iba a poner Esmeralda, que sería como un cristal rojo, pero dice, no, mejor. Ahí azul. Está, Cristal Azul. Como ¿cómo se llama el Cristal Azul? Agua marina, por no, ejemplo. No hay. Pero es más celestito el agua marina. Dijo, no, Cristal Azul le ponemos. Más azul intenso, Cristal Azul. Cumple 15 abriles. ¡Ah! 15 abriles y 18 noviembre y 3 marzos. Ah, es una forma de decir 15 años, ¿verdad? Todos los años tienen abriles. Sí. Y ahí están. Bueno, cuidado con los pinga parada. Ah, sí. No, ¿por qué? Esa es la recomendación que le haces tú a la niña que cumple 15 años, ¿no? Exacto. Sí. Niña, ya puedes salir niña, a la calle. Siéntate aquí. Vas a hablar con mamita, Cristal Azul. Mamita te dice una cosa. Ten cuidado con los pinga parada. Sí. Y Cristal Azul le dice, bueno, está bien. Sí, cuando se le cruce, hay que ver si le gusta o no, ¿eh? Pero cuestión que está bien ese consejo, madre, porque hay que tener cuidado con los pinga parada, ¿no? Sí, que sí. Hay que, el control siempre que tiene que estar en uno, sea hombre o sea mujer, o sea, la especie que sea, humana, digo, tiene que estar el control sobre uno, ¿eh? Nada de andar ahí a lo loco. A pensar con la cabeza que está sobre los hombros, digo, no con la otra, güeyes. Saludos y suerte, dice Postdata. Mi jefe, que se vaya a la mierda. Y de paso, su jefa, la Secre y el Tulio, fusilamiento para todos ellos, dice. ¡Fusilamiento! Sí, paredón. ¡Oh, carajo! Pretende paredón ahí para toda la gente que tiene un cargo jerárquico por encima de ella, ¿eh? Te mandamos un saludo, Zico, un abrazo grande. Por aquí andamos, seguimos navegando de alguna manera con Mercedes de Escobar, que dice, pongan a La Mala Rodríguez para escuchar algo de hip hop en español, por favor. La Mala Rodríguez, sí la conocemos, lo que pasa que, bueno, nada, no vamos a poner La Mala Rodríguez ahora, pero está muy bien La Mala Rodríguez, sobre todo el nombre, La Mala Rodríguez. Sí, es como, hola, ¿cómo te llamas tú? La Mala Rodríguez. Ah, la mierda, bueno, disculpe la molestia, ya me retiro. Hola, cabalgantes del espacio, solo para enviar saludos a mi esposa, que de a ratos también los escucha atentamente, Al Capone. Llevo campanita. Al Capone. Campanita, no puedes joder en un mensaje de Al Capone. Sí, y menos que estás saludando a la esposa. Exacto. Al Capone, no qué sabíamos, falta de respeto. No sabíamos que era casado Al Capone, o si lo sabíamos y nos olvidamos, no sé, de alguna manera, señora de Al Capone. Sí, por favor. No conocemos su nombre, ojalá algún día se presente aquí con nosotros. Disculpe a la perra de Al Capone. Campanita, que está jodiendo. Disculpe, aquí. Campanita, sí se está jodiendo, pero bueno, un gusto, señora Al Capone. Sí, la verdad, ¿eh? Un placer. Y ahí le manda saludos a su marido, que la pase bien, ¿eh? ¡Hey, Nubeluz era peruano! Dice aquí Urpi, en una de esas respuestas que tenemos. ¡Peruano! Que ¡era hombre! Era, no, sí, era un peruano que se llamaba Nubeluz. Estaba trasvestido. Ah. Nadie se ha dado cuenta nunca. No, estamos hablando del programa para niños, Nubeluz. Ah, ayer, el programa era peruano. Claro, ayer justamente Milan había preguntado, sí. No sé, no recuerdo, tengo así como unas visiones de sí, que. Sí, sí. De que Milan le pasa esas cosas. Le pasan esas visiones de que la chica se había suicidado y todo eso. Dice, bueno, la tipa que se dio el tiro en la boca porque su novio la engañaba, o porque la pobre lo tenía chambeado desde los 13, o no sé, como modelo, creo, y era medio anoréxica. Una desgracia, dice la última. Sí, una mierda de vida. Claro. La cosa es que traumó a todos los niños peruanos. No me digas, se llamaba Mónica. Y un día le tuvieron que decir a los niños peruanos, hola, este es un mensaje de la televisión peruana. Ustedes siempre, niños, veían el programa Nube Luz. Bueno, ¿saben lo que pasó? Mónica se ha pegado un tiro en la boca. Y estas son las fotografías que demuestran el agujero de bala. Por lo tanto, ella nunca más va a estar con vida. Por lo tanto, niños del Perú, no esperen que Mónica vuelva a aparecer ni en forma de cassettes, ni en forma de fichas, ni en forma de pósters, ni en forma de reproducciones a pedido del público, a ni en forma de nada. Puede aparecer tipo fantasma en tu casa, nene, cuando sí. tratas de dormir. Es verdad. Y te trata de matar a ti también. Sí, y lo peor, querido niño, es que va a aparecer con la imagen de los segundos luego de muerta. O sea, te va a aparecer toda ensangrentada y con el tiro en la boca. No Exacto. va a aparecer así como era cuando ella muy chingona, decía, se saludaba y todo eso. No, porque es una farsa. Sí, así que niños, a ver Plaza Sésamo, ¿no? Sí, en realidad es una farsa. Sí, con Abelardo. Con Abelardo, que Abelardo, lo bueno que tiene es que nunca se va a suicidar. Exacto. La rana Gustavo, que es de los Muppets, pero no importa, nunca se va a suicidar. Sí. El Chavo nunca se va a morir. Sí. Chespirito, no sabemos, pero está muy viejo. Claro. Pero bueno, y así, ¿no? Pero hay gente que sí, sí. Y dice aquí, se llamaba Mónica, tenía 18 años, para tus dolores, pirata, otro remedio de mi abuela. Ah, estoy mucho mejor, ¿eh? El remedio de la abuela de Urpi, sí. que no viene a base de marihuana como el de la no el de nuestra querida abuela que se llama Romelia. Hoy no podemos ir con Romelia, pero Romelia ya está aquí en la María Tijuana con nosotros, sí, sabemos, asesorándonos con la medicina naturista, ¿no? La abuela del sí, maleante. Sí. Pero la abuela de Urpi recomendaba las barras de azufre. Ah, sí. Pero sí. No, se ha pasado. Sí, claro, la he pasado y no ha hecho nada. O sea que no era un aire, no era sí, un frío. Reventaron. Era una cuestión. Pero reventaron solo dos. Sí, si revientan solo dos es porque no es eso. Claro, a dos tiros no vamos nosotros, ¿eh? Por lo menos tres tiros. ¡Alto, primer contacto! Aquí en Perú venden esas barras en alguna farmacia. Sí, sí, aquí en el espacio también. No, sí. Es que la señora de los remedios Exacto. nos la puede acercar. A un cistito, remedios tradicionales naturistas, besitos, Urpi, Urpi, palomita, un beso grande. Bueno, tengo el Joroco todavía por aquí, al maleante. Tengo a muchos amigos que les debo muchos mensajes que se van a encabronar. A Charlie Harkin, que ha mandado un chistorete fabuloso. Y es medio corto. Mañana. ¿Llegamos al chiste? No, bueno, Mariana, entonces estaremos mañana, perfecto. Mariana. Hola, Mariana. A la Chúcara le mando un beso Chúcara. Grande. A la Mecha Funny People. Mecha. Mecha de la cadena 103. Perdóname que te estoy dejando... Compañía de trabajo, son muchos los mensajes. Son muchos, realmente y muchos. Ya veo muy mal la tierra. Homero Padilla, nuestro querido amigo. Manu Briseño, nuestro querido amigo. ¿Quién es este? Un decorador. Ha llegado un decorador de interiores. Ay, ah, qué lindo. Perfecto, aquí hay que decorar varias cosas. Hay que decorar sobre todo el Nico. Sí, hay que decorarlo. Bueno, damas y caballeros, estamos así como estamos. Miren los monitores, sí. Se están titilando. ¿Cómo ve la tierra, señor Lagartija? La veo como una fruta. Como una fruta. Sí, una fruta tropical, aparentemente es media naranja, pero se torna de colores, depende el día. A veces está más tirando para el lado del amarillo y a veces está más tirando para el lado del violeta. Pero es una fruta lisérgica esa. Tengan cuidado, amigos, puede ser el fruto del pecado. Pero bueno, no perdemos nada en ir a probarlo. Exacto. A lo sumo estaremos confinados, claro, perderemos perdón y estaremos desde la tierra añorando el paraíso. Damas y caballeros, nos estamos yendo por izquierda, por derecha, por donde nos vean en sus monitores. Por Leo Vapor Ride, por donde nos escuchan en sus autoparlantes de las redes de retransmisoras terrestres. Retransmisoras terrestres. Radio Mix. Radio Mix, la FM 93.5 en Tandil. Frecuencia cero. Frecuencia cero, la FM 92.5 en Capital Federal, zona de Telegram, Buenos Aires. GDL Guy Radio. GDL Guy Radio, Guadalajara para el mundo. La voz de los caras. La voz de los caras ahí en Ecuador, Bahía de Caracas, la FM 93.5, 95.3, porque la 93.5 está en Tandil y es Radio Mix. Cadena 103. Cadena 103, ahí en Olavarría, Derola, Prida, Salazar, Tapalque, Azul, Bolívar, y los amigos siguen sumando y sumando la cadena 103. ¡Caso Gualeguaychú! ¡Caso Gualeguaychú! FM Máxima Entre Ríos, Chacalito, Duda, Azul, Locura y la gente por la calle que le dice ¡Chacalito, hijo de puta! ¡La hora del lecho! La hora del lecho, esto va a los fines de semana. Sí. De Madrid, ¿cómo se va acercando? Le mandamos un saludo a Alex Olmos y toda la gente que nos escucha a través de Radio Nacional. ¡Nos vamos, amigos! ¡Cura Fiestero, Cura Fiestero! El Cura, sí. Por el canal 71 de VHF ya está recuperado, ¿eh? ¡Amigos, está recuperado sí, el Cura! Vamos a ir con un mensaje del mañana. ¡Aleluya! Que saluda a todos y saluda así, como desde una carroza, como si le hubieran dado sí. una reina no a la primavera. Que te pintara los labios. Sí, tampoco, o sea, Cura Fiestero. Bueno, pero es la alegría de un volver a nacer, ¿no? Sí, sí, y está bien, como loco. Un abrazo grande. Bueno, damas y caballeros.